La FM Medellín en Instagram, en La FM Colombia de Facebook y también en Twitter, arroba La FM Medellín. Además, si quiere mandar su mensaje de voz con su votación, en el 301-286-5114 lo puede hacer clásico. Claro, ahí le estamos para que ustedes voten por su canción favorita, ya sea que esté en el conteo o no esté en el conteo, amigos. ¿Qué tal si nos vamos con Falco y su estupenda canción también, número 17, que está también con nosotros? A propósito, también un saludo para Héctor y Samuel. Ahí están en una bodega allá en Branchos, la bodega 35 de Branchos. Allá están escuchando La FM y escuchando los grandes clásicos de siempre, la gente de Branchos y esta gran empresa. Falco viene con su famoso Genie. Ha sido programada por ustedes para que sea nueva entrada en esta estupenda edición. Amiga, puesto 17. En el número 18 tenemos una canción para rockear en español. Ellos son los Héroes del Silencio con su Héroe de Leyenda. Número 18, viene también una canción muy especial de la película Pretty Woman, viene It Must Have Been Love. Esta canción sota también es nueva entrada, puesto 19 para Hoy Linda. Y en el 20... En el número 20 disfrutamos con Soda Stereo de su Persiana Americana, estas 20 superclásicas, clásico. Seguimos, voten por su canción favorita, en las 20 clásicas de La FM, la número uno de los clásicos siempre. En La FM, el conteo real, los 20 superclásicos de la semana. Número 20. Fuera de tu amor, inalcanzable. canciones que tienen capa. Inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. En Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Número 19. Como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval.

sentimiento el que se siente con estas canciones, con estos clásicos y con las votaciones que ustedes a propósito de esta canción tienen en el 301-286-5114. Buenas tardes, amigos de la FM. Mi voto es por Gine de Falco. Clásico, toda la energía y todo el sentimiento están aquí en la FM siempre, ¿no? Claro que sí, disfrutamos como nunca de este estupendo conteo. Ahí está Marcelita que está votando por la 1, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20 en la estación oficial de los clásicos en la ciudad de Medellín. Lucy también está por aquí y está votando por Georgie Porgy, el héroe de la leyenda del hada y del mago, Before the Dawn. Por aquí estaba votando por Trátame Suavemente también, por November Rain, héroe de leyenda, Persiana Americana, en fin. Por aquí está también HJBC36, las mejores 8, 6 y también la número 4. Gracias por escuchar nuestro conteo. Flippy.Temple 459, todas 20 son muy buenas, pero mi voto es por la 1, la 2, la 6, la 10, la 11, la 13, la 16, la 17, 18 y 20. Ah, me gustaría también que tuvieran en cuenta también Where Does My Love de Mark Free. Por aquí está también John Jairo Agudelo, que está votando por su conteo final, y Santi Alzate, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 18 y 20. Este conteo lo hacemos nosotros de una manera muy especial. Cuando ustedes hacen sus votaciones, nosotros vamos al menos almacenando cada uno de esos votos. Cada uno, si hay una canción que están votando tres o cuatro veces, esos cuatro o tres votos ya están para la canción. Lo hacemos de una manera muy especial. Este es el resultado. Esto no lo hacemos simplemente nosotros, lo hacen ustedes en un 80%. Lo que nosotros hacemos es hacer el cómputo y simplemente poner el ranking de las canciones. Es un poquito difícil porque el trabajo no es fácil, pero lo hacemos con un cariño inmenso por el gusto de ustedes. Por eso muchos se sorprenden muchas veces cuando votan por una canción y después votan por una canción que no está en el conteo y de pronto sale para la próxima edición. Se alegran bastante y es lo que queremos, que ustedes hagan este conteo como nunca con la FM, Ani. Totalmente clásico. Y para agradecer todas esas personas que mandan sus votos por sus canciones, para eso es que se le dedica el tiempo. Sea el tiempo que se requiera en contar todos los votos, se hace. Se hace porque eso se lo debemos a ustedes que están conectados en todas nuestras redes sociales participando con estos super clásicos. Soledad Llanos en la FM Colombia dice: hola amigos de la FM, la número uno de los clásicos, qué buen conteo. Tengo dos canciones que me encantan, Ginny de Falco y María de Blondie. Qué buenas canciones, qué buena música. Feliz tarde. Diana Marín Castrillón dice que vota por Héroes del Silencio y su canción Héroes de Leyenda. Y Rolando Rojas dice: buenas tardes, mis favoritas son la número 2, la número 6, la 8, la 12, la 19 y la 20. Super clásicas, gracias a todos, clásico. Encerraditos en esta cuarentena, queremos simplemente estar también encerraditos con ustedes para que nos cuidemos todos. Y mientras nos vamos cuidando, vamos a tener una producción y una presentación de canciones únicas en este fin de semana de puente. Ya saben lo que tenemos con los con lo que son los la FM en Movimiento Mañana, después vendrá el Spanglish, viene también algo de lo que es nuestros sábados salvajes, o mejor nuestros clásicos del rock, como lo es Los Inmortales del Rock. Vendremos también con Fin de Semana, desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. El lunes festivo también venimos con la FM en Movimiento, muchachos. También tenemos algo muy especial para ustedes a las 12 del día, el mismo lunes festivo, porque siempre hacemos especiales los lunes. Los lunes festivos tienen que ser especiales. Unas dos horas de baladas al mediodía que ustedes no pueden perdérsela por ningún motivo. Tendremos también los artistas que trabajan doble y vamos a rematar con lo que es con De Regreso y las baladas americanas este lunes festivo, cuando celebremos el Día de la Independencia, 20 de julio. Vamos con canciones, Linda. Después de comerciales traeremos la número 11, que se llama María de Blondie. María de Blondie sonará después de comerciales. Y en el 12, una versión de Warren muy especial. Se atrevieron a hacer algo de Queen y lo hicieron muy bien. La versión de Warren con We Will Rock You en el número 12, Linda. En el número 13 tenemos a Vilma Palma de Vampiros para traernos su canción Travesti. Puesto número 14, los Scorpions con Klaus Main, una canción bien ochentera para disfrutar y rockerita. Esto lo llamaron No One Like You. En el número 15 estarán los Enanitos Verdes para cantarle al extraño de pelo largo. Y en el 16, los creadores del amor es como el oxígeno, setentero también. Ball Rumblings, qué canción tan grubera esta, muy, muy rockera, y sobre todo para disfrutar el puesto 16, se llama Ball Rumblings. Aquí llega con Sweet en la FM, la número uno de los clásicos, gracias a ustedes. Las 20 superclásicas de la semana, los clásicos más pedidos en la FM, 106.9 Medellín. Número 16. como tu sangre. El conteo irrepetible que recorre tus clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Número 15. Las 20 superclásicas de la FM 106.9, la número 1 de los clásicos. Número 14. Sweet. canciones que tienen capa. Inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 13. Superclásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 12.